2008 hasta el 2020. Lele, el alma secreta. Don Cheta and the Delirious Hebrew Remix. Este es Chesina que ven a cantar ahora. Digo, este es Chesina que ven a cantar ahora. Este es Chesina que ven a cantar ahora. Y digo, este es Chesina que ven a cantar ahora. Digo, bien guillao de cantar, bien guillao de qué. Que digo, bien guillao de cantar, guillao de maleante. Como dice, bien guillao de cantar, bien guillao de cantar. Bien guillao de cantar, guillao de maleante. Yo llevo años, pa' good, llevo un par de meses. Yo causo miedo como Jason en Viernes 13. Bien guillao de cantar, tengo lo que me apetece. Un carro cabrón y medio guardado en intereses. Rece, yo en mi rifle los desaparece. Tengo fiscales comprados, abogados y par de jueces. Pa' que me lleven flores, que me visiten a veces. Esto es 2008 en la cara, te dan más de 13. Más de 13. Bien guillao de cante, bien guillao de qué. Bien guillao de cante, guillao de maleante. Bien guillao de cante, bien guillao de qué. Bien guillao de cante, guillao de maleante. Bien guillao, bien guillao, bien guillao. Bien guillao de cante, guillao de maleante. Bien guillao, bien guillao, bien guillao. Bien guillao de qué, guillao de maleante. Lele, el alma secreta. Bien guillao de cante, le hace el par de millones. 20 gatos y 10 carros cabrones. Vivir como John Gotti o como el notorio Capone. Poniéndole un acá a los bocones. Camina derecho pa' que el capo no te machillone. Yo hago lo que me salgue los cojones. Yo soy el patrón y ustedes los alicatones. Tírense que aquí soy combo con cojones. Bien guillao de cante, le andar con par de paca. El esclavo de acá y con dos rubias flacas. La Yukon asesina, dividí en la butaca. Saca y te damos papi placa placa. Yo soy el jefe, usted no mamá matraca. Yo tengo una full que le va a sacar la caca. Rocan, pero ninguno me ataca. Somos esto y Lele, los de la letra bellaca. Bien guillao de cante, bien guillao de qué. Bien guillao, bien guillao. Como dice, bien guillao de cante, bien guillao de cante. Bien guillao de qué, guillao de maleante. Bien guillao de cante, bien guillao de qué. Bien guillao, bien guillao, bien guillao. Como dice, bien guillao de cante, bien guillao de cante. Bien guillao de qué, guillao de maleante. Desde los tiempos de antes, guillao de maleante. Con un X47 lleno de diamantes. Tú quieres mi plante, primero ponte adelante. O te lo damos todo por el cristal de adelante. Somos guerreros. Original gangsters, los intocables, we too raw, you can't touch us. Somos de barrio de calle, rins de más por el clac de más. Somos la ley, guillao de maleante. Bien guillao de cante, bien guillao de qué. Bien guillao de cante, guillao de maleante. Bien guillao de cante, bien guillao de qué. Bien guillao de cante, guillao de maleante. Bien guillao, bien guillao, bien guillao. Bien guillao de cante, guillao de maleante. Bien guillao, bien guillao, bien guillao. Bien guillao de qué, guillao de maleante. Lele, el alma secreta. Don Cheta, M2, Delirious Hebreo, el de la mezcla pesa. Chamaquito Estudio. Mi respeto a la vieja escuela y a la nueva, a los que se lo merecen. A los que no, ya lo sabes. Esto es bien guillao de Gantel. Papi, apúntate otro para la lista. Y no le tiren con piedras a la luna que no le van a dar.